Distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces. Diferentes voces. Y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente. Una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Después de este pequeño receso de invierno que tuvimos en la facultad, volvemos al aire con nuestro programa número 198, que va a estar dedicado sobre la economía social y los emprendimientos productivos. Y como siempre, me acompaña Luciano Travieso en la conducción. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás, Luciana? Y bienvenidos a todos entonces a la nueva etapa del Puente en esta segunda mitad del año. Saludamos a todas las radios que nos repitan, las radios nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, el Sistema Integrado de Radios de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, FM Kiss, FM Sociales 93.5 en el Jahuel, Radio Texalar, entre otras radios que nos repiten a lo largo y ancho del país. Y los invitamos a todos a que se comuniquen con nosotros vía mail a elpuente@sociales.uba.ar o si no por Facebook en El Puente Radio o en Twitter @elpuenteradio. Como decíamos, este es nuestro puente número 198 y tenemos muchas invitadas en el puente del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre economía social y cómo sostener emprendimientos productivos y la experiencia particular de Producto Colectivo, un grupo de artesanas y emprendedoras que llevan adelante sus productos desde la economía social. Así que no se pierdan el puente del día de hoy. Sumate. Comentá. www.facebook.com/elpuenteradio. Estamos en compañía de nuestras invitadas, Luciano. ¿Te Así parece es. Si las vamos presentando una a una? Bueno. Estamos con Carmen. ¿Qué tal, Carmen? Hola, ¿cómo te va, Luciana? Van saludando Roxana. ¿Qué tal, hola? Siempre acérquense bien al micrófono. A Noemí o Mimi. Hola. Hola, María. María Elena también está ahí. Y también tenemos... Mirta. ¿Qué tal? A Mirta. Un grupo numeroso, todas pertenecientes a Producto Colectivo, la Asociación Civil. Que nos van a estar contando, como decíamos, de qué se trata esta experiencia. Primero podrá preguntarles cuál es el origen, cómo es que nace Producto Colectivo. Este nombre tiene un nombre tan lindo, Producto Colectivo. ¿Cómo empiezan? ¿Cómo están organizadas? ¿Cómo empezaron a funcionar y en dónde? ¿Usted la que quiere empezar? Bueno, nosotros empezamos en diciembre de 2005 con la iniciativa del área social de una parroquia. Ellos empezaron a formar un grupo de productores que pudieran armar un lugar donde ofrecer sus productos. En ese entonces se había terminado el Club del Trueque y la gente no sabía dónde vender, entonces nos empezamos a agrupar. Teníamos otro nombre, después hicimos un trabajo de identidad visual y pasamos a ser Producto Colectivo. Somos todas productoras, tenemos algún productor también, porque no... No son todas mujeres, no hay algún hombre. No, ya tenemos uno. Ah, bueno. Hemos tenido otros, pero quedaron en el camino. Y todos hacemos cosas diferentes, cada uno hace su producto y nos juntamos para comercializarlo. Para organizarnos, hacemos reuniones organizativas y de evaluación. Y bueno, las decisiones las tomamos entre todos, si bien hay un equipo que coordina el mercado. Las decisiones las tomamos entre todos. Es interesante conocer la experiencia de este otro tipo de economía, la economía social solidaria, diferente a la economía tradicional, o la del comercio tradicional, que uno va al supermercado, conoce las marcas, va a comprar determinado producto, pero existe otro tipo de espacio, de redes, de economía de productos con mucho valor y con mucha calidad. Sí, de hecho cuando nosotros empezamos trabajando con los criterios del comercio justo. No sé si los conocen. Quizás bueno, alguno no lo conozca. Básicamente, que el producto vaya del productor al consumidor directamente, sin intermediarios. Bien. Teniendo en cuenta el tema de la ecología, del medio ambiente, sin explotación infantil. Y después, acá en la Argentina, más que comercio justo, se habla de economía social y solidaria. Claro. Pero en realidad la economía social y solidaria también tiene el comercio justo como uno de los criterios básicos. Está el tema planteado sobre economía social solidaria, comercio justo y consumo responsable en el puente del día de hoy. ¿Sabía usted que hay 800 millones de personas en el planeta que forman parte del movimiento cooperativo? Y que más de 3.000 millones de personas se benefician del trabajo del movimiento cooperativo y de lo que se llama la economía social. En esta época, en donde el derrumbe del sistema económico hegemónico durante muchísimas décadas en el mundo está dejando un tendal de víctimas, está dejando sin trabajo a buena parte de la juventud del mundo. Hay más de 200 millones de personas actualmente sin trabajo. Más que nunca surge como una alternativa exitosa en la historia, con dificultades muy importantes para avanzar, pero con logros muy significativos, lo que se llama la economía social. Las cooperativas, las mutuales, las asociaciones que componen la economía social giran en torno a principios muy concretos como son: uno, el principio de que en ningún caso se pueden infringir las normas éticas que significan respeto por el otro, que significan no explotación, que significan convivencia con la naturaleza. Segundo, el principio de la autogestión, que las empresas que están en la economía social tienen que ser gestionadas por los mismos trabajadores. En tercer término, el principio de la solidaridad, que las empresas de la economía social, todo el mundo aporta lo mejor que tiene, pero no se le paga de acuerdo a sus aportes diferenciales, sino de acuerdo a las necesidades. La idea es que las necesidades de todos tienen que estar garantizadas, las necesidades básicas. Al mismo tiempo, las decisiones de trabajo tienen que tomarse a través del método gestionario. Es decir, no son organizaciones verticales, sino que tratan de practicar, usar los mejores talentos de la organización en forma tal que todo el mundo tenga posibilidad de desarrollarse, que haya rotación en las posiciones directivas de la organización y que las decisiones importantes se tomen por consenso, por asamblea, a través de sistemas deliberativos de carácter totalmente democrático. Escuchábamos recién este pequeño fragmento de un programa de Canal Encuentro, programa de televisión Informe Klisberg, del economista Bernardo Klisberg, que hace algunos programas ligados a la economía de distintos temas, y en este caso era sobre la economía social solidaria. Se decían algunos conceptos, algunas ideas desde la teoría, ¿no? Desde la economía, que hoy queremos también poner en discusión y charlarla en la mesa desde la experiencia práctica de Producto Colectivo, esta experiencia que estamos conociendo hoy con este grupo hermoso de mujeres, de artesanas y productoras que tenemos aquí en el puente. Mirta nos estaba contando en el bloque anterior un poco el origen, la historia, cómo nace Producto Colectivo desde el área social de la parroquia, que empezaron a transitar esta experiencia. Y yo les pregunto, Carmen, no sé si querés contarnos cómo fue que se empezaron a agrupar, cómo se conocieron ustedes y qué tipo de productos realizan. Bueno, nos conocimos, primero salió por una necesidad de la gente que necesitaba vender sus productos en la época de la mayor crisis que hubo. Y teníamos que tener un lugar, y ese lugar fue la parroquia de la Santa Cruz, muy emblemática y llena de muchas emociones que hay ahí adentro. Claro. Y de a poco fue haciéndose conocer uno a uno dónde podía vender, dónde podía mostrar sus productos, y ahí nos fuimos juntando y empezamos a darnos cuenta que cada vez éramos una más que hacía una cosa distinta, diferente, y también que las necesidades personales, económicas, social, psicológica, que demanda a cada uno de lo que le pasa en su entorno. Claro. Y ahí comenzamos a crear un grupo para trabajar, para mostrar que lo que hacíamos era bueno, tenía calidad, se podía tener esa relación que seguimos teniendo, manteniendo con la persona que nos viene a comprar, la relación de decir cómo es nuestro producto, cómo lo trabajamos, y esa relación nos gusta. Claro. Porque la persona también se siente cómoda, porque se siente cuidada, porque el que le está vendiendo un buen producto. Y conoce un poco el proceso de cómo se hace ese producto, que cuando uno va al mercado a comprar algo ya hecho no puede hablar con el productor, ¿no? Y Mimi, ¿podés contarnos un poco cuántos son las emprendedoras y el emprendedor, el hombre, y qué tipo de productos son los que venden? El número de emprendedoras, está promedio en los 25, Sí, si te puedes acercar un poquito más. Que El número de emprendedoras, te decía que está promediando el número de 25. Sí. Donde también hay emprendedores. En este momento fijo hay uno. Hemos tenido otros que después a lo mejor han decantado, lo cual no quita que a lo mejor puedan volver. La variedad de productos hay. Desde trabajo sobre madera, hay tejidos, cuadernos artesanales, muñecos, de todo. Que justamente Roxana en este momento los está vendiendo maravillosamente bien en Tecnópolis. Hay unos juegos didácticos que también tiene Carmen, un montón para los chicos. Sí, ahora que está, que pasó el día del niño, estamos en época de chicos que pueden contar. Sí. ¿Vos qué haces, Mimi? Yo empecé trabajando con cosas sobre madera, sobre las hormas de zapatos que usaban los zapateros años atrás, que ahora están tan de moda porque se usan tanto para sostener libros como para sostener puertas. Y después seguí con otras cosas de madera. En madera. Aplicando distintas técnicas. Sí. ¿Y vos, Roxana, estás haciendo muñecos? Yo hago muñecos con tela de media o tela de lienzo. Empecé haciendo adornos para bebé, terminé haciendo muñecos. Y bueno, y en Tecnópolis hice 800.000 muñecos hace una semana, que estoy cosiendo continuamente, pero muy feliz, muy contenta. Es una experiencia nueva, muy linda. Tenemos muy muñecos en madera, y vos, Carmen, haces un juguetes para armar de chapa. Juguetes chapa. Para armar de chapa. Acá están. Mirá. Ahí no tenemos cámara para mostrarlo, pero vamos a subir en la página nuestra, en el Facebook, la página de ustedes, que ya la decimos, www.productocolectivo.com.ar, o en Facebook también pueden buscarlos como Producto Colectivo Mercado Artesanal. Y allí están todas las fotos. Y esto es algo muy original, estos juguetes para armar de chapa. Sí. ¿Puedes contar un poco cómo son? Sí, es como el antiguo Mecano. Ah. Que era inglés hace muchos años atrás, que se dejó de entrar al país, ya no está más. Y nosotros, bueno, el que los hace, que es mi marido, con mi hijo, él era fanático del Mecano y le gustaba armar mucho. Bueno, y ya de grande se puso a hacer las matrices y pudo hacer el juguete. Claro. Lo hicimos en base a que tenga caja y bolsitas, ¿no? Todo armadito. En la cajita vienen todas las piecitas y es para armar. Está buenísimo. Y seguimos un poco contando cada uno. ¿Vos querés contarnos, Mirta, cuál es tu especialidad? Yo trabajo en telar. En telar. Hago prendas, hago accesorios para la casa y algo de macramé también. No lo estoy trabajando tanto, pero también trabajo macramé. La técnica de macramé, la de los nuditos. Claro, sí. Está buenísimo. Acá estamos viendo alguna de las fotos y nos contan, después seguimos contando las demás experiencias, pero nos costaban recién que están, tienen distintas alianzas y articulan con distintos lugares para participar en ferias. Ahora están en Tecnópolis, por ejemplo. Vaya lugar donde estar la cantidad de gente, miles y miles de personas que pasan por ahí. ¿Cómo es la experiencia de estar en Tecnópolis? Es una sensación rara porque es muy lindo ver que hay mucha gente que aprecia, que le gusta lo que uno hace. A su vez tenés esa presión de que tenés que trabajar y trabajar y trabajar, pero bueno, la idea es poder disfrutar de lo que está pasando, que es algo lindo, y a pesar de que estamos durmiendo pocas horas, claro. Ponemos más en la balanza la parte buena, que es una sensación muy linda. Que la gente pase y alabe los productos que uno hace, el trabajo que uno hace, porque estamos en un sector donde somos todos productores y mucha gente cuando pasa te pregunta si somos todos productores. O sea, es como que no pueden creer que un producto tan bien presentado, ya sean mis muñecos, como gente que hace, hay gente que hace comestibles, hay gente que hace ropa, los juguetes de Carmen, de otra compañera más también que hace juguetes para bebés didácticos. La presentación y la terminación es tan buena que la gente que no está acostumbrada a este tipo de productos se asombra que las podamos hacer nosotros con nuestras propias manos y que no sean grandes productores con tipo fábrica. Claro, se hace claro. Uno por uno, todos, ya sean los que hacen ropa, comestible o lo que fuere. Hay chicos que trabajan cuero, estamos con una diversidad de productos en Tecnópolis. ¿Y se está vendiendo? ¿Cómo les está yendo? Sí, hay de todo, se vende. Esa Roxana de los muñecos mal vendió muchísimo y trabaja todos los días para poder tenerlos. Hay mucha variedad de cosas y más que nada que el Día del Niño, que disfrutaron todos, ¿no? Claro, el Día del Niño ideal para este tipo de productos. Y además están en algún otro lugar, ¿no? Sí. Tenemos nosotros armamos gracias a un acuerdo que tenemos con un centro cultural que nos presta un espacio en la avenida Santa Fe 5362, Santa Fe de Orrego, acá cerquita. Santa Fe de Orrego, ¿centro cultural cuál? Amigos de Eladia Blázquez. Ahí estamos dos viernes al mes, si entran en la página lo van a ver, con nuestro mercado. Este viernes 15 estamos ahí entre las 11 y las 19 horas. Si no llueve, porque es al aire libre. Ah, es al aire libre. Claro, porque es un tema de la comercialización, ¿no? Uno produce, hace un buen producto terminado, con mucho valor, y después el tema es la venta. Como uno lo visibiliza, ¿no es cierto? Hay que buscar lugares estratégicos donde a su vez uno sea respetado como productor. Y bueno, es muy difícil. Por eso es que nos juntamos con otras organizaciones que trabajen en el mismo sentido que nosotros, porque es más fácil, entre todos es más fácil conseguir espacios y hacer acuerdos. Entonces ahora estamos también, si es de economía social, cualquier espacio que nos invite, nosotros vamos, participamos. Quería contar que una de las particularidades que tiene nuestro producto colectivo es que es tan nuestro que la estructura que tenemos es nuestra. Nosotros armamos y desarmamos el mercado, los cañitos, los fierritos, los tablones, la sombra, la esterilla, todo lo armamos nosotros, toda la estética la armamos y la desarmamos cada día con el mercado. Tiene un valor agregado para nosotros y para los que nos ven también, creo yo. Claro, porque ese mercado están solamente productores de ustedes, de producto colectivo. Sí. Claro, por ahí en otras ferias hay distinto tipo de productores. Generalmente estamos participando ahora con un colectivo de organizaciones que se llama La Pirca, en la Facultad de Agronomía, que está haciendo una feria del productor al consumidor, la organiza la Cátedra de Soberanía Alimentaria, y ahí también armamos y desarmamos los puestitos. De todos. es un tema, un laburo importante este, ¿no? De armar sí. y desarmar cada sí. uno de los puertos. Pero es una manera de que sea sustentable, porque si no hay que pagar un precio por el armado, que después lo tenemos que cubrir nosotros también. Como la estructura la tenemos, porque la compramos en su momento, bueno, disponemos de ella. Claro. Por ejemplo, acá en Capital, nos es imposible tener acceso a ferias sin para pagando en exceso, me parece, un puesto, y que no tienen la idea nuestra, ¿no?, de lo que es mostrar lo que es la economía social e inclusiva. Claro, es más difícil en Capital tener... En Capital, no, sí, es muy difícil. Porque las ferias que hay por ahí en las plazas son individuales, No, generalmente es? Están... los CGP son los que organizan esas ferias, y los puestos son son caros. No cualquiera los puede pagar ni tener su... claro. Tener la ganancia de esos días, ¿no? Claro. De lo que cuesta. Tal cual. Vamos a seguir hablando sobre producto colectivo. Tenemos a Carla Borra, que es nuestra coordinadora de aire, que ella también hace cosas hermosas en Decoupage, que vamos a poder ahí hacer el lazo para ubicarla. Pero vamos a escuchar ahora un poco de música y luego continuamos en el segundo bloque. Así es, Carla nos pedía un tema. Vamos a escuchar a los barceloneses de Ojos Brujos con El Confort No Reconforta. Fuerza y claridad se manifiesta, no importa la actitud. Época del año, cambiamos de recepción. Venga, la ría, otro engaño. Piel roja, tinta negra, papel blanco. Traigo el paso presente y el futuro y dale sago. Intuiciones, adivinaciones, bolas de cristales. Vida efímera, conviviendo con todos los males. Ruidosa calle, tan jerga, mi lengua se hablan. Mis bocas se escupen fuego, mi oro que pinta manda sonoras por la ventana. No hay calle, no hay virgen, no hay parque, no hay peso, no hay pasta, no hay nada. Tú ya no sigas echando cuenta. Se te arrean de brillo y más leyendas. No solo importa tu nevera y pagar letras. Así tú ni respiro, ni descanso, relajo tregua. Sigue, sigue, menos derecho y más tuerca. De Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. El Puente, un lugar para encontrarse. Hola, Seguimos en el puente, este es nuestro puente número 198, estamos hablando sobre economía social, emprendimientos productivos, el sostenimiento de este tipo de experiencias y conociendo la experiencia puntual de Producto Colectivo, este grupo de 25 emprendedoras y algún emprendedor que se dedica a elaborar sus productos y a ubicarlos y a comercializarlos de manera justa y también de promoviendo el consumo responsable. Gracias a los que nos dejaron me gusta en el Facebook, a los que se comunicaron en facebook.com/El Puente Radio, a Emisora Comunitaria del Jagüel, muchas gracias por siempre comunicarse con nosotros, Roger Ruiz, a Gabriela Alejandra Gómez, a Luque Anthony, a Laura Ramos, a Sofía Caliba, gracias a todos los que nos van acompañando, a Benjamín Torrado también de la UNER, que está costando, sabemos, comunicarse, escuchar la radio por internet, ojalá se pueda solucionar pronto, así que es un problemita de acá de Radio UBA, pero bueno, esperemos que se pueda solucionar el tema de escuchar la radio por internet y gracias a todas las emisoras que nos van retransmitiendo. Como decíamos, estamos en compañía de Producto Colectivo y les queremos pasar de vuelta los datos donde poder conseguir sus productos y conocerlas, conocer qué tipo de productos son. Están ahora, nos decían, en Tecnópolis, la gran feria de Tecnópolis, hasta el 18 de agosto. Ahí hay tres productores que se dedican a hacer juguetes de chicos, así que allí pueden conocerlos a ellos. Y también están en el Centro Cultural Amigos de Eladia Brásquez, en Santa Fe y Dorrego, y allí están de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Este viernes 15 de agosto van a estar, y también el 12 y el 19 de septiembre van a poder acercarse ahí y conocerlos. O también pueden chequear en la página de Facebook, donde tiene información actualizada, que es facebook.com/productocolectivomercadoartesanal. Allí los pueden encontrar y conocer información más actualizada. Y queremos también dar a conocer cuáles son los otros productores que hoy no pudieron venir, porque son muchos, y qué tipo de productos están haciendo. Roxana, ahí tenés la carpetita. Bueno, tenemos una compañera, Damaris, que hace lámparas de sal, las hace todas artesanal, desde el rompe la piedra y hace los cuencos donde están las lámparas. Está Maqui Artesanías, Marta hace todo lo que es pasta piedra, hace accesorios, adornos. Susi, sus productos naturales, hace muy ricas pepas, son la vedette de la feria. Y en mi salsa, Lali, que hace todo bisutería en macramé, todo artesanal. Buenísimo. Falta alguien más. Que hace pinta sobre madera. Y, a ver, Nueva Vida, que hace juguetes, que es la chica que está en Tecnópolis con nosotros. A ver, ¿quién más? Una variedad grande de productos para distintas edades también, ¿no? Después tenemos a Beatriz, que hace accesorios de ropa para bebé. Lua Apícola, que es miel, y igual que Susi con sus pepas. Después tenemos a Carmen, que hace cajas en madera y pintada. Después tenemos ropa de intervenida. Tenemos a Connie, que trabaja sobre fieltro, que hace muy buenas cosas, muy buenas carteras, chal, flores, monederos. Tenemos a cuadernos artesanales, enmarcados de cuadros. Tenemos a gente que trabaja en cuero, Lidia, que tiene carteras y accesorios todo de cuero. De todo, todos materiales. Sí, y no sé si me acuerdo de alguno más. Sí, si falta alguno lo vamos nombrando, sí, a medida que nos vamos acordando. Pero hay decías que hay dos que hacen alimentos comestibles, entre ellos sí, Susi. Sí, ¿vos sí, qué cómo es lo que hace Susi? Soy apicultora, trabajo con todos los productos derivados de la miel, las abejas, polen, jalea real. También hago granola con diferentes cereales muy nutritivos, sobre todo para la hora de la mañana, que es cuando uno tiene que tener las energías necesarias para comenzar el día. Así que queremos probar los productos. Bueno, el viernes. Las galletas integrales. Tenemos un poco de todo de productores y artesanas que van realizando sus productos y nos están contando hoy qué es Producto Colectivo. Vamos a hacer ahora una breve entrevista telefónica con una cooperativa de consumo, del otro lado, de los consumidores que se juntaron para organizarse y hacer compras colectivas a distintos emprendedores también. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica. En el puente. Vamos a conocer ahora la experiencia de la cooperativa de consumo La Yumba y por eso estamos en comunicación telefónica con Mini Pérez, la referente de esta cooperativa. ¿Qué tal, Mini? Hola, ¿qué tal, Luciana? ¿Cómo andan todos? Muy bien, muchas gracias por atendernos, Mini. No, todo bien. Estamos hablando hoy en el programa sobre economía social, sobre también el tema de juntarse y armar distinto tipo de emprendimientos. Acá hay muchas emprendedoras y artesanas de Producto Colectivo, que es un grupo de artesanas que se dedican a comercializar sus productos. Y queríamos conocer la experiencia del otro lado, desde los consumidores, y primero preguntarte qué es una cooperativa de consumo. ¿Cómo nació esa idea? Mira, en realidad nació producto de la crisis y de los problemas, porque cuando a comienzos de este año se disparó esta inflación, los productos empezaron a costar unos precios que no entendíamos cómo era, ya los productores tampoco recibían tanto dinero a cambio, por primera vez muchos de nosotros nos empezamos a preguntar qué era una cadena de valor, por ejemplo. Claro. Se armaba este precio final que teníamos que pagar en general viviendo en la ciudad de Buenos Aires, en muchos casos en grandes cadenas comercializadoras, porque la comercialización en particular de los productos está bastante concentrada en nuestros barrios. Claro. Son estos hipermercados que han ido reemplazando los 90, lo que eran los pequeños almacenes, ¿verdad? Y mercaditos de los barrios. Y bueno, ahora quedan solamente estos grandes monstruos que en realidad terminan cobrando en las góndolas precios que no tienen nada que ver con la realidad. Claro. Así que bueno, empezamos reuniéndonos con otros grupos desde la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Convocamos, hace mucho que aprendimos que solo no se puede hacer nada. Claro. Así que nos juntamos con otros grupos políticos, sociales y con vecinos. Y así empezó todo en enero, diciéndonos, bueno, dónde había precios cuidados, dónde no. Y bueno, surgieron varias ideas. Una, la de poder tener en nuestros barrios un mercado donde pudiéramos comprar directamente del consumidor al productor. Y también la idea que trajo alguien de formar una cooperativa de consumo. Y te digo la verdad, sin demasiado conocimiento ni experiencia previa, pensamos, ¿por qué no? Porque imagínate que en la comuna nuestra, en la 15, somos cerca de 200.000 habitantes. Y bueno, tener una huerta no podemos, pero claro, sí podemos hacer valer esta capacidad tan concentrada, ¿verdad? Claro. En una cuadra somos miles de personas que podemos consumir. Están en un barrio muy populoso ahí en Corrientes, Avenida Corrientes al 6100, está la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Así es, y se ha convertido un poco en la sede natural de La Yumba, porque ahí hicimos nuestros primeros plenarios, nuestras primeras asambleas. No tenemos todavía un local de la cooperativa La Yumba, pero fíjate vos que ya tenemos 10 locales donde los vecinos van a retirar los productos. ¿Cómo es el mecanismo para participar como consumidores de la cooperativa de consumo? ¿Hay que hacerse socio? ¿Cómo es? Exactamente, uno se hace socio. Todo acá es producto de una asamblearia discusión. Así que bueno, decidimos que la acción de la cooperativa vale solo 20 pesos. Esto se paga por única vez y con eso tenés voz y voto en las asambleas. Ya sos socio para toda la vida de La Yumba. Sí. Y nosotros tenemos mensualmente un plenario donde tomamos las decisiones de manera colectiva. Tenemos una cantidad de comisiones de proveedores, de difusión, de organización, de consejo elegido en la asamblea. Y luego enviamos por mail ahora más o menos tenemos un poco más de 300 socios. Ah, bastante. Meses, porque nacimos en el mes de abril. Claro, son muy jóvenes en esto. Sí, te digo que estamos acá viendo cómo se hace con todo esto. Y bueno, mandamos entonces una cantidad de productos, ofrecemos por mail. Y trabajamos básicamente con fábricas recuperadas y cooperativas. ¿Cuáles son los proveedores? Algunos ejemplos. ¿Quiénes son? Grifinópolis, Torgelón, Cooperativa Las Tunas Misionera, La Ciudad para la Mozzarella. Es decir, algunas conocíamos fábricas recuperadas del barrio y otras que fuimos conociendo. Trabajamos con la FOPAL, con la Federación de Productores de Alimentos. Bueno, y con todo eso, también tenemos, por ejemplo, que es un productor riojano de vinos o unos chicos del barrio que hacen cerveza artesanal o un productor de quesos de campo. Bueno, todo esto constituye nuestra lista de productos donde tratamos de tener una mezcla entre, bueno, que alguien clase media se pueda comprar un quesito de campo a un precio accesible y que alguien que vive en un asentamiento pueda comprar la harina como para hacer realmente lo que necesita para vender, sea pan, sea ravioles. Claro. Y bueno, con esta mezcla es que más o menos estamos teniendo 120 pedidos. Mandamos todo esto, la gente hace sus pedidos por mail. Como no todo el mundo sabe manejar mail, hay 10 locales que en este momento son locales que ayudan a la Yumba. Es decir, son locales, puede ser de movimientos sociales o políticos, donde alguien también puede levantar a mano los pedidos y entrarlos por mail. Bien. Con eso hacemos las compras a los proveedores y luego de ahí se hace la distribución a las 10 locales. Cada vecino dice dónde le resulta más fácil ir a buscar su pedido y lo busca. ¿A qué mail tienen que escribir, Mini, para hacer los pedidos? Y ahora tenemos cooperativalayumba@gmail.com. Este es nuestro mail. También tenemos Facebook con este mismo, Cooperativa La Yumba, donde pueden acercarse y verlo. Lo interesante me parece es que además La Yumba está haciendo otro tipo de actividades. Por ejemplo, el viernes pasado hicimos una charla sobre economía social y solidaria, que la verdad que nos quedó chico el local, fueron como 100 personas. ¡Qué bueno! Y la gente viene y propone cosas, ¿viste? Que ni se te hubieran ocurrido. Claro. Bueno, ustedes trabajan de alguna manera con los sindicatos, dijo una señora. No, la verdad que no. No. Ah, bueno, ¿por qué no hace nada? De repente vino gente de la Ferrer, de Quilmes, no te puedo explicar. Qué bueno. La gente viene y trae muchas ideas. Buenísimo, Mini. Sí, es una, la Asamblea Juan B. Justo Corrientes es muy activa, tiene un montón de actividades, además de la radio de la Asamblea, que el puente forma parte de su grilla, muchas gracias, además de la olla popular, además de apoyo escolar, no paran un minuto, esta gente es muy activa y ahora se metieron con la Yumba. El miércoles al mediodía tenemos un espacio en la radio también para la Yumba. Ah, bueno. Así que pueden escuchar Radio Asamblea y el miércoles a mediodía van a saber también toda la actividad que hacemos desde la Yumba y por supuesto, claro, sale al aire también El Puente, que es un programa que nos encanta. Muchas gracias, Mini, por este nuevo emprendimiento y este nexo entre los productores, las empresas o fábricas recuperadas y los vecinos del barrio, los consumidores, para acceder a este tipo de productos con un precio más razonable. Un abrazo muy grande para todos. Gracias, Mini. Un abrazo a vos y a todos los compañeros. Y si quieren, repetimos el mail. Si quieren comunicarse, cooperativalayumba@gmail.com para asociarse a esta cooperativa y hacer pedidos y poder conocer un poco este tipo de productos. Vamos a un poco de música y luego continuamos en El Puente. Tell me, brother, is there something Un poco de música reggae es esto para amenizar el programa de hoy, moviéndonos a este ritmo, conociendo la experiencia de Producto Colectivo, recién la de la cooperativa de consumo La Yumba, y queríamos también que puedan contar el proyecto que han presentado en el programa de capacitación para organizaciones comunitarias, de donde hacemos el puente, que todos los años lanzamos un concurso de proyectos para organizaciones comunitarias que participan del programa, y Producto Colectivo fue seleccionado este año, así que de paso aprovechamos para felicitarlas por el proyecto que presentaron, pero queremos que los oyentes lo conozcan. ¿Qué proyecto han presentado en este concurso que van a ejecutar en esta segunda parte del año? Bueno, primero quería más o menos agradecer que la idea de ir a la facultad fue para estudiar, para hacer un proyecto, porque no sabía cómo presentarlo. Y ustedes me dieron todas las herramientas para presentar el proyecto. Porque Carmen hizo el curso de planificación de proyectos y ahí aprendimos a cómo escribir y elaborar un proyecto. La idea nuestra, más que nada, aparte de hacernos conocer, diciendo nuestra historia y demás, y así, informándole a la gente cómo es crecer un poquito más cada vez, y en calidad y en lugares. Cuando mi compañera Mirta decía que buscamos lugares para que estamos abiertos a que todos los que trabajan dentro de la economía social nos inviten a formar parte de un lugar o a compartir, nosotros estamos abiertos a poder compartir esos lugares, a crecer junto con la gente, porque hay mucha gente que necesita un crecimiento desde lo social y desde lo que nosotros podemos darle de nuestra experiencia desde que comenzamos. Y bueno, es buscar un lugar más que nada y seguir dándole a la gente nueva que viene, que nos escribe al Facebook, que nos dice cómo es. Nosotros desde un principio ya le contamos cómo nos movemos, qué hacemos, y la gente está dispuesta a venir y si está tener un puesto, a tener un pedacito para compartir, esa es la idea nuestra, es la idea de seguir caminando en ese camino, lo que es lo social. Y el proyecto se llama Construyendo Colectivos. Construyendo Colectivos fue porque nosotros vamos con, por ejemplo, en este momento estamos trabajando desde la PIRCA con la Facultad de Agronomía, estamos trabajando con de invitados también con el CFP 24, que es de Artigas, de Flores. Estamos trabajando con Caminos Abiertos, que también es el lugar que nos prestan a nosotros para las reuniones, y también por eso es que estamos como dando vueltas de un lado para el otro, que nos cuesta un montón, pero por eso siempre decimos a todos lados que vamos, bueno, necesitamos un lugar. Si alguien está escuchando y tiene algún contacto con de algún lugar para montar la feria, puede contactarse con ustedes, Producto Colectivo. Uh-huh. ¿Y cuáles son los, para ir cerrando o que puedan contar los desafíos o problemas con los que se encuentran para funcionar como Producto Colectivo, como grupo de emprendedores? ¿Qué es las dificultades con las que se encuentran año a año y que van sorteando, siguen existiendo? Seguimos creciendo. Las dificultades, a veces somos todas personas diferentes, con diferentes criterios, y bueno, tenemos que buscar un criterio común para poder decir por dónde vamos. Si bien tenemos criterios que son básicos de formación, hay otras cosas que las vamos charlando, las vamos cambiando en el camino. Pero pueden haber personas con ideologías diferentes y pensamientos diferentes. Sí, seguro, seguro. Lo único que digamos que no tiene posibilidad de modificar es esto, que somos productores, que no hay reventa, y estar abiertos a compartir con el compañero. Si uno no puede levantar una tabla, cuida un bolso. Si uno se tiene que ir más temprano, el otro le puede cuidar el puesto. Incluso si uno no puede ir y le puedo acercar la mercadería, el otro le puede atender el puesto y sabe que su mercadería va a estar bien puesta y bien cuidada. También tenemos cualquier productor que que quiera participar, tenemos un cupo para invitados, que bueno, vienen y participan del mercado sin tener que asistir a las reuniones. O sea, vienen y nos conocen. Claro, como hacen invitados. La prueba, y si les gusta, después se quedan, como Roxana, por ejemplo, que es una de las que hace no hace tanto que está con nosotros, y está enamoradísima. Ya estás instalada. Y también me imagino que se habrán capacitado o bien habrán adquirido herramientas de contables, de economía, cómo hacer números, cómo sacar cuentas para que el producto sea sostenible, ¿no? En eso estamos. Esto es lo más complicado. Sí, es complicado, pero de a poquito vamos buscando diferentes lugares que nos puedan capacitar. Por ejemplo, hemos ido al INTI. Hemos tenido capacitaciones tanto primero de manipulación de alimentos, porque antes teníamos algunos alimentos. Después hemos tenido de cost, de packaging, de ahora de venta, de comercialización por internet. O sea, vamos haciendo un pasito tras otro para ir mejorando en eso. El INTI tiene un área, una red de apoyo al trabajo popular que dan cursos, capacitaciones a organizaciones sociales que tienen emprendimientos productivos, tanto de alimentos como de distinto tipo de productos, y además esto, packaging o comercialización. Así que también para los oyentes que forman parte de organizaciones que quieren meterse a la red ATP, Red de Apoyo al Trabajo Popular del INTI, pueden chusmear ahí los cursos que están, ¿no? ¿Hay algo más que les quedó pendiente para contar o para invitar? Invitar, bueno, siempre a nuestra feria, y en septiembre, si consultan en el Facebook, van a estar siempre presentes en las ferias que vamos a estar en agronomía, bueno, en distintos lugares que estamos. Ahí van a tener en Artigas, van a tener los horarios y los días. Buenísimo, así que los que quieren pueden entrar ahí a Producto Colectivo, Mercado Artesanal, y conocer las hermosas cosas que realizan todas las emprendedoras, productoras y productores también de este grupo. Gracias por haber venido, las felicitamos. Gracias. Y muchos éxitos en el camino que queda. Gracias a todos por estar del otro lado, por escucharnos. Gracias Maxi Mesa en la operación técnica. Gracias a todo el equipo de producción. Y nos vemos en el programa que sigue para construir otro puente juntos. Con cancio, con cornadino, ciccia, ciccia è ora di cancio, canciare mais. Ciccia, ciccia è mais, con cancio, con cornadino. El Puente, un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culedjian. Producción, Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.